semana estamos dedicando tiempo especial a Cuba, en torno, esperemos que esté escuchando Mario Vergara, en torno a este aniversario de la revolución número 65. Ayer escuchamos un resumen de la intervención con la que cerraba el año la actividad del Parlamento cubano, la Asamblea del Poder Popular, con la palabra del actual presidente Miguel Díaz-Canel. Y en el acto central del aniversario, que fue este lunes, habló Raúl Castro, que fue quien le tocó, además de ser comandante de la revolución, por supuesto, uno de los jefes de las principales columnas que desarrollaron la lucha guerrillera hasta el triunfo del 1 de enero del 59, le tocó en estos últimos años asumir la presidencia de Cuba, las principales responsabilidades, luego de Fidel, ¿no? Cuando Fidel se retiró, digamos, de esas responsabilidades y antes de que asumiera Miguel Díaz-Canel. Tiene más de 90 años ya Raúl Castro, y le tocó hablar este lunes en el acto central en Santiago de Cuba, esa ciudad emblemática, a donde él llegó y se encontró con Fidel aquel 1 de enero del 59, y hablaron en esa plaza donde habló este lunes Raúl Castro, en la plaza Carlos Manuel de Céspedes, todo un símbolo en la continuidad de la revolución, recordó él en su discurso, iniciada el 10 de octubre de 1868, por quien los cubanos consideran el padre de la patria. Se conoce a Martí, por supuesto, se nombra, pero Carlos Manuel de Céspedes tiene un lugar destacado en la historia por la liberación de la colonia en Cuba, ¿no? Vamos a escuchar un resumen de la intervención de Raúl Castro hablando este lunes. Nos salteamos, por una cuestión de tiempo, algunas referencias históricas que hizo al comienzo para ir a cuando iniciaba ya el análisis, la palabra sobre lo que está viviendo Cuba actualmente y los desafíos que tiene que enfrentar en este 2024. La política de hostilidad permanente y de bloqueo del gobierno de los Estados Unidos es la principal causa de las dificultades de nuestra economía. No tengan dudas de esta realidad. Aunque el enemigo invierta millones de dólares y mucho esfuerzo para ocultarla, la secundan algunos que actúan contra su propia patria, ya sea por afán de lucro o simplemente por espíritu de siervos. Otros dejan confundir por sus mentiras y en cierta forma le hacen el juego inconscientemente, agobiados por las dificultades cotidianas. Con estos últimos no podemos perder la paciencia. Debemos escucharlos, explicarles hasta convencerlos con la poderosa arma de la verdad que está de nuestra parte. Lo anterior no significa en modo alguno que desconozcamos nuestras deficiencias y errores, que nunca han sido de principios. La dirección de la revolución se ha caracterizado a lo largo de estos 65 años por su transparencia y espíritu autocrítico. Al debatir con el pueblo cualquier insuficiencia, consciente de que únicamente entre todos seremos capaces de erradicarlas. En el tránsito por el ignoto camino que conlleva construir el socialismo, en un país pobre y sometido a constantes agresiones, nos hemos visto obligados a crear nuestras propias maneras de hacer. Evidencia de que el proceso revolucionario cubano se ha caracterizado siempre por una inmensa capacidad creadora. Hoy podemos decir con sano orgullo que ni agresiones externas, ni los golpes de la naturaleza, ni nuestros propios errores han impedido que lleguemos a este 65 aniversario. Aquí estamos y aquí estaremos. Ello ha sido posible, en primer lugar, por la demostrada resistencia y seguridad en sí mismo de nuestro heroico pueblo, por la sabia conducción del comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, por la existencia de un partido devenido en digno heredero de la confianza depositada por el pueblo en su líder y por la unidad de la nación. A esta trayectoria se refirió hace unos momentos el compañero Díaz-Canel en su repaso de la epopeya vivida por los cubanos durante estos 65 años, y que se prolonga a los difíciles e inolvidables momentos del Moncada, del Granma y de la lucha en la sierra y el llano, hasta alcanzar el verdadero triunfo, un día como hoy. Y mientras mayores sean las dificultades y los peligros, más exigencia, disciplina y unidad se requiere, no una unidad alcanzada a cualquier precio, sino la basada en los principios que tan certeramente definió Fidel en su reflexión del 22 de enero de 2008, cito: unidad significa compartir el combate, los riesgos, los sacrificios, los objetivos, ideas, conceptos y estrategias, a lo que se llega mediante debates y análisis. Unidad significa la lucha común contra anexionistas, vendepatrias y corruptos, que no tienen nada que ver con un militante revolucionario. Y agregó otra idea esencial: debemos evitar que en el enorme mar de criterios tácticos se diluyan las líneas estratégicas e imaginemos situaciones inexistentes. Fin de la cita. Así es nuestra unidad, que no surgió por arte de magia, que hemos construido entre todos de forma paciente, ladrillo a ladrillo. En la Revolución Cubana ha tenido cabida cada patriota sincero, con el único requisito de estar dispuesto a enfrentar la injusticia y la agresión, a trabajar en bien del pueblo y a defender sus conquistas. En esa fragua de acción y pensamiento se forjó nuestro partido, ajeno al autoritarismo y las imposiciones, escuchando y debatiendo los diferentes criterios y dando participación a cuantos estén dispuestos a sumarse a la obra. Modestia, honestidad, apego a la verdad, lealtad y compromiso ha sido la clave. En el socialismo y su obra en la unidad y la ideología revolucionaria se sustenta nuestra capacidad de resistir y vencer. La unidad es nuestra principal arma estratégica. Ha permitido a esta pequeña isla salir airosa en cada desafío. Sustenta la vocación internacionalista de nuestro pueblo y sus proezas en otras tierras del mundo. Siguiendo la máxima martiana de que patria es humanidad, cuidemos la unidad más que a la niña de nuestros ojos. No tengo dudas de que así será. Estoy convencido de que los pinos nuevos, nuestra combativa juventud, así lo garantizará. Estamos a 20 minutos de las 9 de la mañana dentro de este ciclo que estamos dedicando a Cuba en estos días, en un nuevo aniversario del triunfo de la revolución. Vamos a escuchar otro tramo de la intervención de Raúl Castro en el acto central del aniversario que se realizó este lunes en Santiago de Cuba, en uno de los, con la palabra de el último de los principales comandantes de esa revolución, hermano menor además de Fidel, hablando ante decenas de miles de cubanos. Unidad significa la lucha común contra el que no surgió por arte de magia, que hemos construido entre todos de forma paciente, ladrillo a ladrillo. En la revolución cubana ha tenido cabida cada patriota sincero, con el único requisito de estar dispuesto a enfrentar la injusticia y la agresión, a trabajar en bien del pueblo y a defender sus conquistas. En esa fragua de acción y pensamiento se forjó nuestro partido, ajeno al autoritarismo y las imposiciones. Escuchando y debatiendo los diferentes criterios y dando participación a cuantos estén dispuestos a sumarse a la obra, modestia, honestidad, apego a la verdad, lealtad y compromiso ha sido la clave. En el socialismo y su obra, en la unidad y la ideología revolucionaria, se sustenta nuestra capacidad de resistir y vencer. La unidad es nuestra principal arma estratégica. Ha permitido a esta pequeña isla salir airosa en cada desafío. Sustenta la vocación internacionalista de nuestro pueblo y sus proezas en otras tierras del mundo. Siguiendo la máxima martiana de que patria es humanidad, cuidemos la unidad más que a la niña de nuestros ojos. No tengo dudas de que así será. Estoy convencido de que los pinos nuevos, nuestra combativa juventud, así lo garantizará. La unidad formada por el partido, el gobierno, las organizaciones de masas y todo nuestro pueblo como parte de este, los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, es el escudo contra el que se estrellarán una vez más todos los planes subversivos del enemigo que incluyen desde el uso sistemático de la mentira y hasta el terrorismo. Hoy puedo afirmar con satisfacción que la Revolución Cubana, tras 65 años de existencia, lejos de debilitarse, se fortalece. Y como ya dije hace una década, un día como hoy, y en este propio lugar, sin compromiso con nadie en absoluto, solo con el pueblo. Compañeras y compañeros, sé que expreso el sentir de la generación histórica al ratificar la confianza en quienes hoy ocupan responsabilidades de dirección en nuestro partido y gobierno y en las demás organizaciones e instituciones de nuestra sociedad, desde los más altos cargos hasta las decenas de miles de dirigentes de base que están en la primera línea de combate. En circunstancias muy difíciles, la inmensa mayoría de ellos viene demostrando con su actuación la necesaria firmeza revolucionaria y voluntad para sortear las dificultades actuales y salir adelante junto a nuestro pueblo, quienes por insuficiente capacidad, falta de preparación o simplemente por haberse cansado, no estén a la altura que exige el momento, deben ceder su puesto a otro compañero o compañera dispuesto a asumir la tarea. A todos nuestros cuadros los convoco a meditar cada día sobre qué más puede hacerse para justificar la confianza y el ejemplar respaldo de nuestros compatriotas, aún en medio de tantas necesidades, a no ser ingenuos ni triunfalistas, a evitar respuestas burocráticas y cualquier manifestación de rutina e insensibilidad, a encontrar soluciones realistas con lo que tenemos, sin soñar que algo nos vaya a caer del cielo. Igualmente, dentro de las muchas tareas y retos cotidianos, encuentren tiempo para superarse. Los conocimientos han sido siempre un arma esencial y lo son mucho más en el presente. Si grandes son los retos y dificultades actuales, mayor es la obra de la revolución, que constituye su mejor e irrebatible defensa ante las infamias del enemigo, una obra palpable en cualquier rincón de Cuba, en el orden material y espiritual. La revolución significó a Cuba y a los cubanos el concepto mismo de poder, asumió una dimensión nueva cuando la política dejó de ser feudo de una élite y todo el pueblo se convirtió protagonista de su destino. Por eso tenemos que defender y llevar adelante esta revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. La historia nos ha enseñado con creces a dónde conducen la resignación y el derrotismo. No nos limitemos a resistir.